se luce, yo se lo hago otra vez. Llevo tanto tiempo mirando, reacciona. Dime que tú esperas, baby, no hay demora. Llegarte a mí, te recorrí. No dejes que te pasen las horas. Tu cuerpo me arrebata, tus hombres se me atrapan. Quiero tenerte siempre, no dejaré de sola. Esa historia no se acaba, hoy vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos vayamos, si tú quieres nos soltamos. Pa' quitarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por debajo, yo te llevo.